declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días a la audiencia de la 36 y del programa del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Y muy buenos días a las compañeras, los compañeros, los amigos de nuestro programa dominical. Aquí estamos, quisiéramos seguir compartiendo con ustedes algunas otras partes de la maravillosa, profunda y bien fundada charla que dio Silvia Ribeiro en el local de AUT el 23 de febrero, encuentro que fue organizado por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Esta charla, esta conferencia sobre capitalismo, cambio climático, sistema alimentario y sus falsas soluciones, realmente merece ser conocida. Queremos recordarles o anunciar que es la integralidad de esta charla, toda la charla completa, está publicada en nuestra página de Facebook. La página se llama Frente Ambiental de Elia Villalba, la encuentran en Facebook y ahí está el video de la hora larga durante la cual Silvia Ribeiro expuso esta tremenda lectura de la realidad, y además van a encontrar toda la conversación que se fue teniendo con las personas que se acercaron al local de AUTE para escucharla personalmente. Así que volvemos a la charla de Silvia Ribeiro. Como el domingo pasado, vamos citando textualmente algunas partes de esta charla, que además ustedes ya encontraron el fin de semana anterior en La Juventud y que van a seguir encontrando este fin de semana en La Juventud como segunda parte. Esperamos continuar ocupándonos de este tema. Entonces, bueno, ¿a qué se va refiriendo Silvia Ribeiro? Vamos a ir a la descripción de los efectos de los no alimentos en los graves problemas que atraviesan la humanidad y el planeta. Citando a Silvia, el sistema alimentario industrial, no el sistema alimentario en general, está ligado a las principales causas de muerte en el mundo. Esto también es importante, sobre todo ahora que estamos en pandemia, tema del que se ha hablado tanto a lo largo de estos 2 años. ¿Por qué? Porque contrariamente a lo que parece, aunque ahora parece que estamos saliendo de esta pandemia, parecía que todos nos íbamos a morir por este virus malvado, sin embargo, mirando profundamente, resulta que las 3/4 de la gente muere por enfermedades no transmisibles. No son enfermedades causadas por un virus o una bacteria. Las 10 principales causas de muerte de la gente en el mundo, y en eso Uruguay está muy dentro de la media mundial, son las cardiopatías, o sea, los problemas de corazón, cardiovasculares, hipertensión, los infartos, que son el número 1, pero también los accidentes cerebrovasculares, la diabetes, enfermedades renales, cáncer en el sistema digestivo como hígado, estómago, colon, recto. Eso quiere decir que la mitad de las principales causas de muerte están ligadas al sistema alimentario agroindustrial. Son directamente producto de ese sistema. Es un sistema alimentario basado en los monocultivos, en transgénicos, en agrotóxicos y en comida industrial, comida que hemos pagado, comprado en algún lugar y que es comida ultraprocesada. Esto es sumamente importante. Reflexionamos juntos con la audiencia de la 36, luego de citar este párrafo de la charla de Silvia Ribeiro. Pocas veces acostumbramos, y vaya que necesitamos de tiempo también para hacer eso, no siempre contamos con ese tiempo, pero vaya que necesitamos entender con qué, de qué nos estamos alimentando y quién, quiénes finalmente nos han forzado a este régimen de alimentación. Yo quisiera proponerles, lo hemos conversado muchas veces con compañeros, quisiera proponerles un ejercicio muy fácil de memoria. Cuando estamos durante un rato en el día, en la semana, mirando televisión, les proponemos que ustedes presten atención cómo terminan la mayoría de las publicidades de productos industriales, de la alimentación, del cuidado personal y de la limpieza. Ustedes van a ver que esas publicidades, en su mayoría, terminan diciendo este producto es un producto de la gran familia de Johnson & Johnson, por ejemplo. Si nos tomáramos el tiempo de anotar quiénes son los fabricantes de los principales productos mayoritarios de los cuales nos servimos a diario en nuestras vidas, ustedes van a ver que se van a encontrar con que van a hacer una lista de apenas poco más de una decena de grandes empresas, que no son empresas uruguayas, por supuesto. Son empresas multinacionales, transnacionales, que atraviesan los países y que están presentes, por lo tanto, en todo el mundo. Ellas son las dueñas y quienes deciden, son las dueñas de los productos alimenticios, y son entonces, en definitiva, puesto que son quienes abastecen, son las dueñas de lo que nosotros en gran medida comemos y le damos de comer a nuestros. Es un ejercicio sencillo de hacer. Continuamos con Silvia Ribeiro. Principales causas de muerte. 74% de las causas de muerte en el mundo se deben a enfermedades no transmisibles. Entre las 10 principales causas de defunción están las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares, la diabetes, las enfermedades renales y los cánceres del sistema digestivo. Además, en este contexto, asistimos a una pandemia de obesidad y malnutrición. Todas estas están ligadas al sistema alimentario agroindustrial basado en monocultivos, transgénicos, agrotóxicos y comida industrial. El 26% de las enfermedades infecciosas transmisibles son enfermedades de origen zoonótico. Una enfermedad de origen zoonótico es una enfermedad que proviene de el mundo de los animales y que se traslada al mundo de los seres humanos. De los nuevos patógenos, en una década, 10 años, 75% son de origen animal, incluidas la gripe aviar, la gripe porcina, el ébola, el Zika, el COVID-19. Solo el 26% son enfermedades transmisibles, las enfermedades que aquejan a la humanidad. Transmisibles, o sea, contagiosas, infecciosas. Y de este 26%, en 10 años, 76% son de origen zoonótico, provienen de animales. Ahora, ¿por qué sucede esto? El sistema alimentario agroindustrial nos ha dejado en una pandemia de obesidad, de diabetes, de hipertensión, de colesterol, lo que significa que estamos en una profunda crisis del sistema inmunológico. Abro un paréntesis. Basados en una mala alimentación que no alimenta, en una mala alimentación que hace que nuestro sistema digestivo y nuestras propias células tengan dificultades en reconocer qué parte es un alimento y qué parte no es un alimento y debe ser desechado, nuestro sistema defensivo, el que nos previene de desarrollar una enfermedad, está tan exigido que se debilita. Vuelvo a Silvia Rivero, que dice, en esta profunda crisis del sistema inmunológico, esta profunda crisis hace que si pasa por ahí cualquier bichito, ese bichito enfermará un montón de gente sin duda, porque lo que hay de fondo en la mayoría de la gente es un sistema inmunológico muy debilitado. Por otro lado, la destrucción de los ecosistemas hace que estos virus y bacterias que estaban recluidos únicamente en poblaciones animales salgan de ahí, porque son expulsados por la destrucción producida por el sistema alimentario agroindustrial. Otra organización, nos llama la atención Silvia Rivero, otra organización que no es la organización, el grupo de investigadores en el que ella trabaja, pero otra organización muy comprometida con la salud y la información y la investigación, es una organización llamada GRAIN, que nosotros seguimos, GRAIN como grano. Dice Silvia, investigó durante 10 años y calcularon que el sistema alimentario agroindustrial es el que más contribuye al cambio climático. Miren qué interesante. Porque veníamos hablando en la audición anterior de la responsabilidad histórica brutalmente desigual en relación al cambio climático. 10 países, principalmente Estados Unidos y los países europeos, han causado más de 2/3 de los gases de efecto invernadero emitidos hasta ahora. Entonces vamos a aclarar, los gases de efecto invernadero son los gases que se acumulan en la atmósfera y que no permiten, para decirlo brevemente y de manera sencilla, a la atmósfera enfriarse y respirar correctamente. Forman una especie de caparazón en nuestra atmósfera. Vuelvo a Rivero. 100 empresas son las culpables del 71% de los gases emitidos, la mayor parte de ellas empresas del petróleo, del carbón y en menor medida del cemento. La principal potencia mundial que emite gases de invernadero son evidentemente los Estados Unidos. Entonces, volvemos a Silvia Ribeiro y a por qué, y a la explicación de por qué el sistema alimentario agroindustrial es el que más contribuye al cambio climático. El desarrollo que se hace de esta investigación es sumamente interesante y Silvia Ribeiro lo explica. Esta organización, Grain, lo que hizo fue tomar en cuenta todos los aspectos, todo el camino, digamos, que hace el alimento, y ese camino va desde la propia semilla hasta que ustedes encuentran el alimento ya ultraprocesado en los estantes del almacén o del supermercado. Habitualmente conocemos estudios que toman una parte de las cosas, un fragmento de las cosas. Lo que tiene de muy valioso este estudio es que toma la globalidad de este asunto. Volvemos a Silvia Ribeiro. Dice, ¿por qué entonces sería el sistema alimentario agroindustrial el que más contribuye al cambio climático? Si nosotros miramos partiendo desde el campo hasta que los alimentos se consumen y se desechan, encontramos que la deforestación tiene que ver con el sistema alimentario agroindustrial. Más del 80% de la deforestación en América Latina se produce por la expansión, la ampliación, de la frontera agrícola y agropecuaria industrial. Por la expansión de la ganadería a gran escala, por los monocultivos de soja, de caña de azúcar, de maíz transgénico. Por todo esto es que se produce la deforestación en América Latina y en el mundo. Es decir, que el 80% del territorio se ocupa en la agricultura y la ganadería y lo que no se deforesta directamente se ocupa a través de los desmontes para invadir y expulsar poblaciones como se hace, por ejemplo, en Amazonia y en el Chaco paraguayo. Además, los animales que se crían en confinamiento son alimentados con soja y maíz transgénico. La soja y el maíz transgénico se producen en todo el mundo y van para forrajes, esencialmente, y alimentos industriales. También los procesos agrícolas en sí generan una gran cantidad de gases de efecto invernadero por la maquinaria que usan, porque rompen el suelo, cuando se rompe el suelo se liberan gases, etc. Esta organización, Grain, calculó que los transportes internacionales de alimentos son los causantes del 5 al 6% de las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático. El procesamiento industrial y el empacado producen entre 8 y 10% de estos gases. La refrigeración y la venta en supermercados, grandes superficies, cerca del 2 al 4%. Los desperdicios de alimentos, entre un 3 al 4%. Tomando como base estos datos, si es así, del 44 al 57% de los gases de efecto invernadero son provocados por toda la cadena de un sistema que no nos alimenta, aunque aparentemente lo que produce es o está rotulado, caracterizado y se nos vende como alimento. Dice Silvia Ribeiro con mucho humor, o sea que básicamente podríamos quedarnos sin ellos y estaríamos mejor. La organización Grain dice, con el sistema alimentario agroindustrial, las transnacionales han convertido la producción y el consumo de alimentos en uno de los mayores problemas de salud de las personas y del planeta. Está vinculada a las principales enfermedades. Es una de las principales causantes del colapso ambiental global ligado a la devastación de la biodiversidad la contaminación química de suelos y de agua y la disrupción de los ciclos del nitrógeno y del fósforo vitales para la sobrevivencia de los seres vivos. En la charla, seguimos desarrollando la charla de Silvia Ribeiro, dice Silvia, el sistema alimentario agroindustrial ha sido convertido por las transnacionales en cada paso, desde la fabricación de semillas hasta el almacenamiento y distribución de cereales, en transportes y procesamiento de alimentos y bebidas, en supermercados y ventas al minorista. En cada uno de estos pasos de la cadena alimentaria no hay más que 4 o 5, podríamos llevarlas hasta 10 quizás, ampliando un poco, transnacionales que dominan más de la mitad del mercado global en cada lugar del mundo. Ampliando un poco más, se puede decir que en total hay unas 30 empresas transnacionales, de las que conocemos nombres como Monsanto, Johnson & Johnson, Syngenta, dueñas del mercado que abastece esto que se llama sistema alimentario global mundial. Este sistema está vinculado a los mayores problemas de salud de las personas y del planeta. Está vinculado a las principales enfermedades y es el mayor factor de cambio climático. También es uno de los principales causantes del colapso ambiental global. Uno, reflexionando ahora, compañeros, amigos, amigas de la 36, uno empieza a reflexionar nuevamente sobre estas cosas cuando las vemos en detalle, tal como Ribeiro se ha propuesto, hizo en esta charla. Y es tan grande el asunto que parece inabarcable. Sin embargo, en esta propuesta de analizar el tema de la alimentación y de aquello con lo que nos alimentamos, desde el principio hasta el final de toda esta cadena de producción, vamos viendo cuántos somos rehenes de este sistema, que no es un sistema de alimentación, sería como un sistema de enfermación de la humanidad. Es tan supremamente inhumano que se nos hace difícil aceptar que estamos hablando de la realidad. Es tan increíblemente, tan brutalmente inhumano que se nos hace difícil entender, asumir, dar por cierto de que esto es así. Dice Silvia Ribeiro, estos son temas muy graves y están vinculados entre sí. Nos llama Silvia a no quedarnos con la imagen de que es solo el sistema alimentario. También es la contaminación salvaje, también es la devastación del agua y su contaminación. Es, en definitiva, el capitalismo movido por unas cuantas decenas de grandes empresas quienes se benefician de este sistema. Todo esto está basado en un gran sistema de injusticias. Está basado en el sistema capitalista, cuyo modelo de producción masiva, industrial y de consumo triunfó en todo el mundo, que es enormemente desigual, donde hay muchísima gente que padece hambre, pero en donde por primera vez en la historia son muchos más los obesos mórbidos, los obesos cuya obesidad pone en riesgo la salud, que los desnutridos y los hambrientos. Es tremendo. Les invitamos a escuchar la charla de Silvia Ribeiro. Tómense un momento para entrar en la página de Facebook del Frente Ambiental de Elia Villalba. Van escuchando de a poco esta larga charla y nos encontramos, estoy escuchando nuestra música y saludando a Vicente, buen día Vicente. Entonces, nos encontramos el domingo próximo tratando de hacer un poco un resumen de todo esto, de lo que hemos venido hablando en estas dos audiciones, y recomendándoles la lectura de La Juventud, en donde van a encontrar la transcripción de esta charla desarrollada palabra por palabra. Que tengan una buena semana.